1:07, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos también hablándoles de actualidad local. Vamos a cambiar totalmente de registro. Hemos estado hablando anteriormente de actividades propias de la Navidad y de colectivos que organizan esas actividades, pero ahora vamos a cambiar totalmente porque vamos a hacer referencia al Foro Social de Ubrique. Recuerden que es un foro, un órgano de debate que se constituía el pasado mes de noviembre, el pasado 6 de noviembre, un órgano de debate y participación ciudadana que surge sobre todo para dar salida a la inquietud de los ciudadanos generada por la situación económica y social del país. En principio el foro se crea pues a instancias del tema de la huelga general convocada para el pasado 14 de noviembre. Participaba además los integrantes del foro en esa huelga general, pero no se quería quedar ahí, quería además también en el futuro seguir avanzando y, como decíamos antes, crear ese órgano de debate social de participación ciudadana. Por ello, bueno, pues ha estado reuniendo, la última reunión, el último encuentro fue el pasado 4 de diciembre y acordaron dentro del seno de esa reunión pues también informar sobre las actividades o las iniciativas que se plantean dentro del Foro Social de Ubrique. Nosotros vamos a hablar con una de sus integrantes, con Mercedes Guerrero, que representa en este caso a la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, que es una de las asociaciones que están integradas en ese Foro Social de Ubrique. Mercedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decíamos, la última reunión que mantuvisteis fue el pasado 4 de diciembre y allí, bueno, pues se pusieron una serie de temas sobre la mesa y queríamos comentarlo también, ¿no? Conocer cuál es ese trabajo que se está llevando a cabo a instancias del Foro Social. Cuéntanos. Pues allí se debatimos todos los problemas que pueden preocupar a la población en general y vamos decidiendo cuál le vamos dando prioridad a los que creemos que son más importantes. Y ahora mismo el más importante vemos que es el tema de los desahucios. Uh-huh. Y en la última recogida de firma que hicimos, porque ya se acaba el plazo en este mes, y recogimos más de 1.000 firmas, que unida a las 1.000 que recogió la Federación y también Comisiones Obreras por otro lado recogió más firmas, pues Ubrique a eso una importante recaudación en este tema, ¿no? Uh-huh. Y después de hacer una valoración de cómo estuvo el día y de la recogida y demás, pues pasamos a ver cómo podemos seguir trabajando de ahora en adelante. Uh-huh. En lo que quedamos que el 15 de enero, martes, a las 8 de la tarde, volveremos a encontrarnos para ver qué camino vamos a seguir. Claro, entonces, en principio yo imagino que también esa reunión, la del 4 de diciembre, serviría para hablar un poco del todo el tema de la huelga, ¿no? Cómo se desarrolló. Uh-huh. Y bueno, pues imagino que también para seguir hablando del funcionamiento del Foro Social de Ubrique de cara al futuro. Y uno de los temas que se planteó, pues también, como tú me comentabas, ¿no? El de los desahucios, esa recogida de firmas que se está llevando a cabo por parte de distintos colectivos, organismos y demás, en contra de para modificar lo que es el tema de los desahucios y bueno, pues ofrecer que se legalice, ¿no? Lo que es la dación en pago, en definitiva. Uh-huh. También hemos quedado, porque a raíz de esto hemos quedado en coger información. Nosotros lo que hacemos es nos unimos, confrontamos todas las informaciones que tenemos y a raíz de ahí pues ya trabajamos. Entonces hemos quedado en recoger información sobre los desahucios, la gente que hay desahuciada en Ubrique, ¿no? Las posibles medidas que podemos tomar, como la intención de que en Ubrique pueda haber una oficina que ayude a los desahuciados, ¿no? Y en qué manera podemos ayudarle, ¿no? Y eso es lo que haríamos el día 15 de enero, ya recabado toda la información que tenemos sobre ese tema y ya a partir de ese día pues veremos qué hacer. O sea, que no solo se trata de acogerse a esa iniciativa legislativa popular de regulación de la dación en pago, sino además también trasladarlo a Ubrique, ¿no? Y actuar en Ubrique. Sí, sí, y además, vale, que después ya habrá otros temas también que iremos, y lo mismo también quiero invitar a todo el mundo que esté interesado, a título personal, que no hace falta que sean organizaciones, porque aquí ya cuando tú entras, tú no hablas como organización, ¿no? Sino tú ya expones tus puntos de vista y tú eres una persona, ¿no? Y entonces nos gustaría eso, que toda la persona que esté interesada, que esté invitada a asistir y que vea lo que hablamos y cómo trabajamos. Claro. Bueno, pues como decíamos entonces, tenemos el trabajo que se está llevando a cabo por parte de ese Foro Social de Ubrique. El próximo 15 de enero, después de la fiesta navideña, será la siguiente reunión y en ella se va a tratar pues cómo trabajar en Ubrique sobre el tema de los desahucios para ayudar a aquellas familias que están en una situación similar, ¿no? A punto de ser desahuciada o que puedan padecerlo y demás, ¿no? Sí, queremos también animar a las familias estas que están afectadas que no se callen, que lo digan, que lo cuenten y que siempre habrá alguien que pueda ayudar en alguna manera. Esta es la primera línea de trabajo en la que vais a actuar, ¿verdad?, desde el Foro Social de Ubrique. Sí, esta ha sido la primera. Pero de cara al futuro puede haber más, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay muchos colectivos. Nuestra intención es esa, de vernos con más colectivos y, hombre, según los problemas que vayan surgiendo, que afecten a la población en general, pues ayudar lo que podamos. Pues se queda entonces esa cuestión, el Foro Social de Ubrique, que se va a reunir el próximo 15 de enero para tratar el tema de esa iniciativa legislativa popular de regulación de la dación en pago y para ver cómo se puede actuar en concreto, ¿no?, en nuestra localidad. Así que se invita a participar a todos aquellos ubriqueños que estén interesados en el tema o en los posibles temas de debates que se puedan tratar por parte del Foro Social. Mercedes, sobre este asunto, para cerrarlo, digo, ¿alguna otra cuestión más? No, ya hay, quiero decir que hay 600.000 firmas había recogidas ya, o sea que se ha conseguido las 500.000 que en principio había que conseguir, pero mientras más mejor, claro. Y en concreto por el Foro de Ubrique me decías que se habían recogido 1.000 firmas. Sí, más de 1.000 hemos recogido en el día que salimos. Bueno, y aparte también hemos estado recogiendo más. En la federación tenemos, por si alguien está interesado en recoger un documento y rellenarlo, también los tenemos en la federación. De todas maneras, si no hay alguna, pueden recogerlo aquí. Te iba a decir que el plazo se terminaba ya, ¿no? Esta semana, sí. O sea, que si quieren sumarse y firmar para que se salga adelante esa iniciativa legislativa popular de regulación de la dación en pago, pues pueden hacerlo, por ejemplo, a través de la federación y queda también ese dato, ¿no? Que más de 1.000 firmas han sido recogidas por el Foro Social de Ubrique, o sea, que van a ser aportadas también por los propios ubriqueños y a esta hay que sumarle las que se recogían por parte de otros organismos, ¿no? Que también se han llevado a cabo en nuestra localidad durante los últimos meses. Bueno, pues cambiamos de tema, si te parece. Dejamos atrás el Foro Social de Ubrique, que era uno de los aspectos que quería abordar, pero más importante sin duda. Pero también yo quiero aprovechar para preguntarte a Mercedes, ya dentro de otra cuestión totalmente diferente, como presidenta de la Federación, por esa iniciativa Actividad Navideña que se organizaba este año, el concurso de Belene. Recordemos que se cerraba el plazo para participar y bueno, pues te quiero preguntar cómo está marchando. Pues muy bien, ya se apuntaron los candidatos y ahora estamos en la visita del jurado, que sería del 10 al 19, pasar al jurado a ver todos los belenes que hay inscritos. Y para el 21 de diciembre queremos dar el fallo y, vamos, os pedimos que fuerais ustedes los que lo dierais Claro. A través de Radio Ubrique. Por supuesto, comentarlo, ¿no? Exactamente quién ha sido el ganador. Por supuesto que sí. Diríamos. Y nada, esperad a ver lo que decide el jurado. Te quería preguntar, ¿cuántos han inscrito para participar? Pues 6 particulares y 6 asociaciones. Pues no está nada mal, ¿no? ¿No? Hombre, no. La verdad que para ser el primer año y algo así tan, pues no. Que no iba a haber tanta aceptación, pero esperemos que el próximo haya más todavía. El jurado que está ya de visita, porque recordemos que era del 10 al 19 de diciembre, me decía, visitando esos 12 belenes que van a participar en estas dos categorías, y luego ya el 21 de diciembre, pues sería el fallo del jurado, daríamos a conocer quién se lleva el premio, que era un premio importante, 150 euros, ¿verdad? Recordemos. Y 150 euros para particular y 150 para la asociación. Exactamente. Pues nada, queda también ese dato, lo vamos a volver a rescatar este tema ya de cara al 21 de diciembre, entonces, para anunciar quién es el ganador. Por cierto, que también estaban las zambombas navideñas que se desarrollan por parte de las propias asociaciones de vecinos. No sé yo si con motivo del agua alguna se suspende. Por ejemplo, tengo por aquí que la barrera Antonio Vega tenía el 14 de diciembre. Sí, la suspenden. La suspenden, ¿no? Vea, pues. Antonio Vega ha suspendido la zambomba porque como dan mucha agua y no sé cuándo la retomarán, pero por ahora la suspendido. Pues también conocer ese detalle, ¿no? Para no anunciarlo y que se sepa que ha suspendido esa zambomba navideña que se organizaba por parte de, en este caso, la barriada Antonio Vega. Hay otra más prevista para el 21 de diciembre en el Polletón, recordemos, ¿verdad? El 21 sería en el Polletón, sí. Y la barriada Andalucía también, creo que tiene una este viernes, no sabemos si se va a llevar a cabo, sí. En principio me dicen por aquí que sí. Yo creo que la barriada Andalucía quedó que sí, bueno, he escuchado yo, ¿no? Que si llueve, la hace dentro y si no llueve, la hace fuera. Ajá, pues. Pero la hará, sí. Pues sí que tengo por aquí que este viernes, 14 de diciembre, a partir de las 8:30, en la puerta del local social de la Asociación de Vecinos tendrá lugar esa zambomba. Como tú decías, pues si llueve, pues imagino que será dentro del local de la asociación. Así que también, ¿no? Actividades vecinales. También, el sacrificio también lo hará por la tarde, el día 21. Sacrificio el día 21. La verdad es que esto se ha puesto un poco de moda, ¿no? Que todo el mundo tiene su propia fiesta particular. ¿Haya una ruta de zambomba? Pues mira, una buena idea, ¿eh? Se puede barajar esa posibilidad, una ruta de zambomba por los barrios de Ubrique. Nos vamos a quedar aquí, Mercedes, agradeciéndote el que nos hayas atendido, comentando estas últimas cuestiones de actividades navideñas y sobre todo lo relacionado con ese foro social de Ubrique. Recuerden que el próximo 15 de enero, después de la fiesta navideña, en la próxima reunión, para abordar cuestiones importantes sobre la realidad económica del municipio y bueno, pues todo lo que afecta, ¿no?, a los ciudadanos ubriqueños en este aspecto. Lo dicho, Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por atendernos. Gracias, buenas tardes. Gracias, adiós. El Partido Andalucista organiza una campaña de recogida de juguetes y alimentos. Esta iniciativa está destinada a las familias que acuden a Cáritas. Puedes dejar tu ayuda en forma de juguete o alimentos en los salones parroquiales de la iglesia o en la sede del Partido Andalucista en los callejones número 1. Además, el día del Belén Viviente, el próximo día 15, la sede también estará abierta para recoger tu ayuda. Organiza el Partido Andalucista de Ubrique en beneficio de la Asociación Cáritas. Ahora Bar La Perla te espera con la nueva dirección de Grupo La Fresquita. Abrimos cada día desde las 6 de la mañana hasta cierre, excepto los martes por descanso. Y te ofrecemos desayunos, cafés y nuestros exquisitos aperitivos. Recuerda, ahora Bar La Perla bajo la dirección del Grupo La Fresquita. Sus regalos de Navidad en Arte.